Tercera parte. Misión social de los médiums. Capítulo 39. Aspectos generales. Preámbulo. Es grande, realmente, la misericordia del Padre que nos permite estar presentes, a muchos de nosotros, con la conciencia espiritual despierta, en este fin de siglo, cuando la humanidad, de la cual somos parte, cruza ya las fronteras de un ciclo. Tres épocas culminantes hubo en la historia espiritual del hombre. La primera, en remotos tiempos, cuando se produjo el cambio de la condición de animal para la de hombre, adquiriendo la facultad de la razón y la capacidad del libre albedrío. La segunda, cuando el maestro descendió a este orbe, en un momento crítico de transición para coronar su obra de arquitecto divino, enseñando los preceptos de la fraternidad universal y otorgando las leyes morales evangélicas que deben regir la vida de la especie humana hasta el fin de sus días. Y la tercera, esta que vivimos hoy, en la que todos los elementos de la humana naturaleza, aliados a los de la propia naturaleza cósmica, se precipitan vertiginosamente hacia una solución final. Cuando todos los pueblos se debaten en las últimas carnicerías y la bestia humana, desembarazada de sus ligaduras podridas, campea por el mundo, emitiendo sus últimos rugidos, antes de que sea apartada de los caminos, por ser incompatible con el advenimiento de una humanidad redimida. Y cuando, después de horrorosas hecatombes, cuyos efectos aún por muchos años convulsionarán la Tierra, el hombre comparezca ante la presencia de su Señor Divino para darle cuenta de sus tareas y de los actos que hasta ahora practicó. Es grande la misericordia del Padre permitiéndonos asistir al epílogo de una gran jornada evolutiva y al nacimiento de un nuevo ciclo. A la muerte del hombre viejo, saturado de materialismo, y al nacimiento del hombre nuevo, reviviendo de sus propias cenizas, para las claridades de una nueva aurora. Elevemos, pues, al Padre, nuestros corazones para agradecer todo aquello que ya recibimos y todo lo que nos ha de venir en los días venideros como frutos de su bondad inagotable. Revelación y mediunidad. La revelación vino a través de la mediunidad en todas las épocas de la historia, y fue siempre progresiva, acompañando la evolución de los hombres. Los fundadores de religiones fueron médiums, sea cuando se inspiraron directamente en las fuentes de la sabiduría divina, elevándose hasta ellas, sea cuando se limitaron a transmitir a los hombres las enseñanzas que recibían personalmente de los enviados del Señor. En el siglo XIX surgió la revelación espírita, más avanzada que todas las anteriores, la cual representa un desdoblamiento del programa de los guías del mundo. Ella apunta a la sublimación de las almas en los conocimientos de la verdad eterna y su redención por las realizaciones del Evangelio de Cristo. Lo que la distingue de las demás es que no fue dada a uno, sino a muchos, siendo accesible a todos, sin ostentación, restricciones o misterios. Por eso es la única que tiene, realmente, carácter universalista. Los médiums son, pues, los agentes materiales de esa revelación, como lo fueron de todas las demás, y su trabajo continúa desarrollándose cada vez con mayor amplitud porque los enviados, en cada minuto que pasa, van aproximando los hombres al término final de este ciclo y tienen mayores necesidades de esos portavoces humanos para el esclarecimiento del mayor número, antes de que se ultime el juicio periódico, el expurgo, durante el cual serán ellos seleccionados para que la humanidad suba un grado en la escala de su evolución y este planeta se renueve. El mundo material ya está maduro, la materia ya se está disgregando y el trabajo es cada vez más urgente, colocando a los hombres frente a un problema imposible de ser resuelto, si no es por las luces del conocimiento espírita. Situación de las religiones dominantes. Las actuales religiones en su mayoría, más, principalmente, las que se dicen cristianas, desempeñaron su papel según las épocas y las condiciones que les fueron propias, pero en la actualidad la comprensión humana ha evolucionado a un punto que no acepta más el arcaísmo de los conceptos que antaño veneraba. Esas religiones, dogmáticas y materializadas, todas fracasaron. No fueron capaces de espiritualizar a los hombres, porque se entregaron a Mamón, y comprenderán que ya que se está aproximando el fin de su poderío. Y así como nada construyeron de permanente, no permanecerán. Incapaces de adaptarse al progreso y acompañar, evolucionando, la marcha de las cosas, se aferran y continuarán aferrándose, obstinadas, a sus dogmas obsoletos y rituales espectaculares, con la esperanza ilusoria de poder así sobrevivir, como hasta aquí, dominando a las masas con medias verdades. Constatan que día a día pierden terreno y aumenta el número de sus vacilantes adeptos que desertan para engrosar las huestes de la espiritualidad, y en esa situación angustiosa, estrechan y renuevan sus seculares alianzas con los poderes materiales del mundo, en un conubio mixtificador que tiene por objetivo, como siempre tuvo, la subyugación de las masas poseedoras todavía, en gran parte, de una lastimosa e increíble ignorancia religiosa. Mas el ariete espiritual golpea cada vez más fuerte y más insistente, y va poco a poco destruyendo los cimientos de esas construcciones artificiales levantadas sobre la arena de la transitoriedad. Todo tiembla, se estremece y palpita ante esta comprensión nueva, frente al soplo de ese viento que sopla donde quiere, de esa luz que aleja todas las sombras, de esa esperanza que renueva todos los ánimos. Y el propio Oriente, tradicionalmente adormecido en su eterno sueño místico, está ahora despertando, sacudido por fuerzas desconocidas y de increíble poder, para que abandone su silencio y su aislamiento, y hombro a hombro con los demás pueblos, se prepare para los nuevos tiempos que surgen. Inútil se torna toda y cualquier resistencia, de aquellos que no quieren recibir la nueva revelación porque, cuando la verdad no puede entrar por la puerta ancha de la inteligencia, a la claridad del día, entra por las rendijas de la construcción, en el silencio de la noche, sorprendiendo a los espíritus endurecidos en sus reductos más íntimos y más caros. Ese ariete, cuando no es el sufrimiento, es la mediunidad, porque ambos son irresistibles y contra ellos no valen los recursos mundanos, la ciencia o los formalismos religiosos, sino solamente las virtudes que vienen de una comprensión esclarecida, de la humildad del corazón y de la sumisión completa a las leyes del Creador. Reforma de la humanidad. El espiritismo exige la reforma del mundo, tanto en las relaciones de los individuos entre sí como de estos con la divinidad. Cada ser humano, como célula que es del gran organismo social, desde que se reforme, en sí mismo, para mejor, concurrirá para la modificación del todo. Hasta un cierto tiempo solamente determinadas filosofías y religiones, de las más avanzadas, pensaban en ese problema, encarándolo desde un punto de vista realizador. Mas hoy eso es una preocupación de muchos, porque ya han comprendido que la reforma es un factor esencial del progreso del mundo. Pero no será elaborando leyes utilitarias de carácter social, económico o político que el problema se resolverá, porque él tiene aspectos nítidos y profundamente espirituales. Es necesario que el hombre se instruya intelectualmente, pero que al mismo tiempo se perfeccione moralmente, se eleve en el sentimiento, equilibrando sus atributos y eso, procesos y leyes de carácter social, desde el punto de vista humano, por más hábiles e inteligentes que sean, jamás lo conseguirán. Y realmente no lo han conseguido. Los códigos legislativos humanos son inmensos y, sin embargo, durante siglos la moral no avanzó un paso, pareciendo incluso que retrocedió. Mas, diciendo espiritualmente, no situamos el problema en ningún campo delimitado, ya sea este religioso, filosófico o científico. El mundo posee y siempre poseyó religiones y filosofías y una ciencia que evoluciona diariamente, descubriendo y apropiándose poco a poco de secretos que la naturaleza reserva al hombre, en la medida de su capacidad y de su esfuerzo. Y sin embargo, la cuestión moral continúa carente de solución, porque la ciencia se niega a ultrapasar los límites de la objetividad material, e incluso ridiculiza las realidades que están más allá de ese límite. Las filosofías no se apartan del campo puramente especulativo y las religiones no abandonan el juego confortable y egoísta de los intereses mundanos. El orgullo de la inteligencia obstinada en las cosas materiales y la falta de idealismo espiritual, son los que llevaron al hombre a esta situación dolorosa y lamentable en la que hoy se encuentra, alejado cada vez más de su creador, asesinándose periódica y sistemáticamente y destruyendo, en momentos de inaudita violencia, su propia y laboriosa construcción de milenios. Diciendo espiritualmente, pues, en vez de restringir, al contrario, dilatamos el campo del conocimiento y de la realidad a límites inmensos porque lo que es del espíritu es integral, completo, universal y perfecto. Y el campo espiritual al que nos referimos es aquel que lleva a seguir las leyes de Dios por encima de la de los hombres, entrando en él, armoniosamente combinados y recíprocamente solidarios, los tres aspectos doctrinarios que antes citamos. Y la única doctrina que consigue actualmente realizar esa armonización, concordancia innegable de elementos aparentemente contrarios, es la doctrina espírita que, siendo una revelación, si bien que todavía parcial, de realidades cósmicas, contiene en sí misma, no obstante, todos los elementos esenciales para el progreso moral e intelectual de los seres en este ciclo actual de la evolución planetaria. agentes de esa región. El mundo se nos presenta hoy bajo un aspecto triste y desanimado. Por una parte, dominado por la exaltación de los instintos inferiores que desencadenó. Por otra, atemorizado por el desconocimiento de su destino futuro, todo eso agravado por una desoladora falta de esperanza, de idealismo y de fe. Será un trabajo lento y arduo el de promover su reforma, modificando tantos elementos contrarios y hostiles. Jugando únicamente con factores esenciales y reiterando nuestros conceptos anteriores, podemos decir que solo conocemos dos elementos decisivos de esa realización. El sufrimiento que, pasando del campo individual, donde viene realizando desde hace siglos un trabajo de resultados aleatorios, alcanza ahora a la masa de la humanidad en busca de una decisión colectiva. Y las manifestaciones del llamado sobrenatural, de cuyo campo la mediunidad es el pórtico. Estos dos factores son los únicos que tienen autoridad para decidir la cuestión. El primero, extinguiendo la llama de las pasiones animales y domando al hombre en su orgullo estúpido. Y el segundo, abriéndole las puertas del verdadero conocimiento espiritual y promoviendo la confraternización, incluso de vivos y muertos. El primero como agente del pasado, rescatando deudas kármicas que allanan el camino, regenerando. Y el segundo, como elemento del futuro, acercando a los hombres nuevamente a Dios. En la solución de este gran problema, los médiums entran como elementos de alto valor, convirtiéndose en instrumentos hábiles de investigación en el campo de la inteligencia, y vehículos de iluminación espiritual en el del sentimiento. Ser médium, sin embargo, no quiere decir que el alma esté agraciada por privilegios o conquistas hechas. Muchas veces, personas altamente favorecidas con la mediunidad son, todavía, dominadas, subyugadas por entidades sombrías o delincuentes, con las cuales se afinan de modo perfecto, sirviendo al escándalo y a la perturbación en vez de cooperar en la propagación del bien sobre la tierra. Apóstoles de ayer y de hoy. En los tiempos apostólicos, los discípulos eran enviados a esparcir las enseñanzas del Maestro por todos los caminos del mundo conocido de entonces. Se atenían a lo que Jesús enseñara y cumplían sus misiones con abnegación y fe, porque estaban entusiasmados por las realidades que presenciaban y sabían que aquellas enseñanzas eran de salvación. Se sentían gloriosos de ser artífices de esa transformación del mundo y deslumbrados por la comprensión de la misión redentora del Mesías. Mas actuaban con la certeza de una conquista inmediata del reino de los cielos, con el retorno del Cristo en breves días, y no se les ocurría ni pensaban que son necesarios milenios para que la humanidad, en sus primeras etapas evolutivas, avance un milímetro. No comprendían que el Cristo volvería, no en las nubes del cielo, ni en el rumor del trueno, ni en las cosas exteriores, sino en el corazón de cada uno, en la intimidad de cada alma, en el silencio y en la angustia de cada sufrimiento, después de siglos de luchas dolorosas contra sus propias imperfecciones. Y el Maestro les recomendaba: grande en verdad es la mies y pocos los trabajadores. Mirad que yo os mando como corderos entre los lobos. En cualquier casa donde entréis decid ante todo: paz sea en esta casa. Curad a los enfermos que en ella hubiere y decidles: está por llegar a vosotros el reino de Dios. Mas si no os recibieran, sacudid sobre ella hasta el polvo de vuestras sandalias. Porque el que a vosotros desprecia a mí desprecia, y desprecia a aquel que me envió. Y cuando los discípulos se admiraban de poder, incluso, dominar a los espíritus malignos con la sola pronunciación del nombre del Maestro, éste les agregaba: y de sujetar a los espíritus malignos no es de lo que debéis alegraros, pero sí de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Pues la situación del mundo cambió tan poco, que lo que el Maestro dijo, hace 2000 años, está hoy, de la misma forma, en pie, y debe resonar en los oídos de los médiums como advertencias que a ellos también se aplican, puesto que son los continuadores de la misma obra lanzados, ahora como entonces, en medio de los lobos, apóstoles modernos armados de tales poderes espirituales caminan por el mundo en la misma siembra. Oigan, pues, esas voces que suenan desde lejos, tomen su bordón y sigan adelante. Dondequiera que detengan sus pasos, enciendan sus lámparas e iluminen todo a su alrededor con las claridades de la misma llama. Discípulos del Cristo. Para que las ovejas puedan ser todas recogidas en el aprisco, antes que la noche llegue, con sus tinieblas y sus terrores, enciendan sus lámparas y ofrezcan a todos su paz. Curen a los enfermos en sus cuerpos y en sus almas, mas díganles: llegó el tiempo en que debemos glorificar al Padre en el Hijo y en el Espíritu. El tiempo de presentar el testimonio de nuestro esfuerzo pasado. El de rendir cuentas de nuestros actos y prepararnos para el juzgamiento. Levanten sus lámparas bien alto para que la claridad inunde campos y ciudades, y a todos los que lleguen a creer por su medio díganles. Somos todos náufragos perdidos en este piélago. Esforcémonos por socorrer a los que se debaten con nosotros en las olas, porque nuestra ley es la fraternidad. Levanten sus lámparas y proclamen la verdad espiritual con valentía y humildad, porque estamos aproximándonos de la hora en que toda hesitación, toda duda, anularán las posibilidades de un decisivo impulso hacia arriba. Mas, si no fueren atendidos y sus palabras fueren despreciadas, obedeciendo a lo que el maestro recomendó, digan entonces: ¡ay de vosotros que recusan el llamamiento benévolo! Las tinieblas exteriores serán vuestra morada y los esplendores de los cielos no serán ahora por vosotros compartidos, puesto que las lámparas fueron encendidas y huisteis de sus claridades. Palabras de buena voluntad fueron dichas, y vuestros oídos quedaron sordos. Sentimientos de amor fueron exteriorizados y vuestros corazones quedaron fríos. ¡Ay de vosotros para quienes la oportunidad pasó! Lo que separa y lo que une. Los antiguos apóstoles actuaban en una sociedad en organización, mientras que los de hoy lo hacen en una sociedad en disgregación. Sociedad que ayer buscaba apoyos para estabilizarse y definirse, cuando hoy los procura, aterrorizada, para sobrevivir. Es profunda la separación entre sus miembros, no solo en cuanto al conocimiento intelectual, sino al sentimiento y, principalmente, al carácter moral. El giro de los siglos no llevó a la homogeneidad, muy al contrario, día a día aumentó la división, y esta es la prueba más evidente y segura de que el hombre se apartó de Dios, porque solamente en torno de Dios se puede conseguir unidad. No se puede y nunca se pudo obtener esa homogeneidad también porque, no habiendo, como nunca hubo, un ideal religioso que ligase a los hombres entre sí, la propia desigualdad de posición individual, en la escala evolutiva, creaba la separación. Por otra parte, lo que sucede aquí debe ocurrir igualmente en muchas de las habitaciones planetarias de naturaleza inferior, pues solamente en mundos superiores, habitados por espíritus ya seleccionados y liberados de pasiones animales, podrá existir ese equilibrio tan deseado de sentimientos e inteligencia. No obstante, a despecho de esa heterogeneidad, hay puntos comunes que nivelan a los hombres, entre los que señalamos: la inquietud por la vida más allá del sepulcro, la atracción por lo sobrenatural, el temor a lo desconocido, y el ansia indefinible por ese mañana misterioso que mal se esboza y tanto se diluye en las agitaciones, en las incertidumbres y en las amarguras de esta vida encarnada. En virtud de esos estados de alma corren los hombres ansiosamente persiguiendo sombras evanescentes. Se prosternan ante ídolos engañadores. Se desilusionan a todo instante ante espejismos religiosos engalanados de colores brillantes que, por efecto de su propio atraso, aún permanecen vivos en el desierto torturado, como frutos enfermizos de una vegetación degenerada. Se alimentan de supersticiones groseras, a falta de verdades puras, repudiando de mal grado la facultad de la razón. Vacilan, en fin, desamparados, en un suelo que fluctúa y se estremece bajo sus pies, sintiendo que el armazón de los dogmas y de las creencias heredadas de un pasado muerto ya no les es como creían que fuese, punto de apoyo, manantial permanente y pleno de comprensión, de esperanza y de fe. Pero, intuitivamente, perciben que es en el espíritu y por el espíritu, que es rasgando el velo de las exterioridades y de las convenciones caducas, renegando el pasado y afrontando el preconcepto que encontrarán, finalmente, el camino de la seguridad, de la serenidad, de la paz. Las sendas verdaderas que conducen, según las promesas del Cristo, a las moradas eternas, donde la verdad resplandece bajo la mirada misericordiosa del Señor. En el momento en que vivimos el número de los que se vuelven ávidamente hacia los hechos y los problemas de la vida espiritual, es muy grande. Las barreras religiosas, opuestas desde siglos, a la marcha del pensamiento, se están derrumbando en sus fundamentos ante los golpes de las manifestaciones del espíritu. Nadie ni nada podrá impedir ese cambio de dirección, y todas las mistificaciones y falsas verdades irán siendo desenmascaradas, como despreciados aquellos que las predican. Verdades nuevas, que son viejas, están ahora tomando cuenta del firmamento, y brillan como soles resplandecientes sobre la tierra en el espejo vivo de la mediunidad, en las radiaciones poderosas de las facultades del espíritu. Solamente por medio de esas facultades podrán los hombres sufrientes descubrir los arcanos de los mundos invisibles, anticipando un conocimiento que solamente les vendría, en condiciones penosas, después de la muerte. Capítulo 40. Mediunidad en acción. Pero, ¿cómo podrán los médiums realizar en forma satisfactoria la ingente tarea que les corresponde? Si el grado de evolución de todos los médiums fuese el mismo, el problema se reduciría a condiciones puramente objetivas, mas como tal cosa no se da, es justamente por esas diferencias, muchas veces profundas, que existen entre unos y otros, solamente podemos responder presentando reglas de carácter general, señalando circunstancias y necesidades comunes. Por otra parte, en este particular se debe tener siempre en cuenta el libre albedrío individual, las inclinaciones naturales de cada uno y también la orientación, que todos deben recibir, de sus propios protectores espirituales. El ambiente adecuado. Después de haber logrado el desarrollo de sus facultades psíquicas en círculos idóneos, el médium debe trabajar en el ambiente que le sea propio, al ejercicio pleno de su relevante tarea. El desarrollo, como ya hemos dicho y repetido, tiene por mira no solo la libre y desembarazada manifestación de las facultades mediúnicas, por el entrenamiento y la sujeción educacional a que el médium sea sometido, sino, y principalmente, el perfeccionamiento moral que se consigue. Por el dominio de las pasiones inferiores y de los impulsos instintivos, como por la obtención de las virtudes que dignifican y exaltan la naturaleza humana. De ese desarrollo, pues, surgirá el hombre nuevo del Evangelio, armado de un alto idealismo, que imprimirá a todos sus actos una expresión de marcada espiritualidad. El ambiente propio será aquel que corresponda al grado y a la posición que el médium ocupa en la jerarquía social, debiéndose evitar que se desvincule de los medios de vida y de las profesiones usuales. El que desempeñe un papel modesto, en una esfera humilde, ahí mismo es que tendrá mejores oportunidades de un trabajo provechoso, porque en ese medio es que se sentirá más a gusto, tendrá más autoridad, actuará con más soltura y será mejor comprendido. Si un médium analfabeto, por ejemplo, tuviera que trabajar para una asistencia de intelectuales, tratándose de incorporación, consciente o semiconsciente, los resultados serían mediocres y habría, de ambas partes, incomprensiones y constreñimientos. Lo mismo no sucedería si lo hiciera en el ambiente que le corresponde, cuando entonces podrías realizar un trabajo de gran provecho y de satisfacción recíproca. Todavía ejemplificando. Si un médium de alta capacidad trabajara para una asistencia inculta y ruda, será poco comprendido y el trabajo no tendrá la deseada repercusión o consecuencias. Esto, sin embargo, no impide que los médiums en general puedan actuar, como actúan, en cualquier circunstancia, independientemente de esas limitaciones que, como sabemos, no son radicales o inhibitorias. Como principio, no obstante, creemos que los mejores resultados del trabajo mediúmnico se obtienen, cuando éste es realizado en ambientes afines y concordantes con la posición y la capacidad intelectual y moral del médium. Fermento de la masa. Las grandes transformaciones del mundo no llegaron por agentes materiales, porque estos, en sí mismos, nada construyen. Solamente el espíritu concibe y realiza. Por eso, es inmensa la fuerza de la mediunidad, puesto que es una fuerza del espíritu llevando hacia las cosas del espíritu. Por otra parte, no siendo ella privilegio de clases, de fortunas, de cultura o de posición social, surge por todas partes y a todo instante interviene en la vida del hombre, en el sentido espiritual. Accesible a todos los entendimientos, abre sus puertas a todos y está al alcance tanto del paria como del soberano, porque no depende de formalismos, rituales o reglamentos. No está sujeta al hombre, mas sujeta el hombre. En los tiempos apostólicos los enviados del Cristo se desplazaban muchas veces a grandes distancias recorriendo caminos yermos, vadeando ríos caudalosos, afrontando las intemperies naturales y la dureza de los corazones humanos, y eso porque en aquel tiempo el conocimiento no era dado a las masas y la revelación no se había generalizado. Mas hoy, la propagación de las mismas verdades es hecha por enviados que se mueven en el espacio invisible, que hablan por medio de portavoces humanos esparcidos por todas partes. Por eso, nadie más podrá alegar ignorancia derivada de su aislamiento y los hombres o creen o dejan de creer, abrazan o repelen la verdad, según su propia voluntad, y pueden, en consecuencia, asumir la completa responsabilidad de sus actos. Los médiums son el fermento evangélico y su tarea es leudar la masa para que el alimento se torne saludable y de fácil asimilación. Actuando primero en sí mismos, mediante la indispensable reforma, actúan enseguida en el círculo de las familias, parientes y conocidos. Después movilizan en ambientes cada vez más amplios, con aspectos cada vez más colectivos, enseñando, corrigiendo, socorriendo, orientando. Y llevan, por fin, su acción benéfica a horizontes amplios e insospechados. Difícilmente se puede calcular la extensión y las consecuencias del trabajo de un buen médium. Donde alcanza y cesa el sector de uno, comienza el de otro, y así el movimiento se propaga silenciosa e imperceptiblemente, diremos, subterráneamente, alcanzando a una gran parte de la sociedad. A medida que pasan los días, el número de médiums aumenta. Millares todavía aguardan a su vez para entrar en la arena de las luchas, y otros millares están aún encarnando como reservas para ser utilizadas, oportunamente, en la gran batalla de la espiritualización de la humanidad. Los médiums son auxiliares poderosos de esa espiritualización, puesto que, en gran parte, esta resulta del propio ejercicio de sus facultades. Son sus agentes legítimos, por ser elementos naturales del intercambio con el mundo invisible. Ofrecen, así, a los hombres encarnados que viven en las tinieblas o en la penumbra, las llaves maestras que abren las puertas del verdadero conocimiento espiritual. Cuando adquieran facultades evolucionadas, que permitan contacto con los espíritus superiores, se transformarán en colaboradores autorizados de la armonía social, concurriendo con sus consejos a la estabilidad de los hogares y de las instituciones, porque tomarán parte en la educación y en la moralización del pueblo, supliendo los espíritus superiores que por ellos hablan, las deficiencias propias del espíritu humano encarnado. Más, para gozar de esa autoridad y ser dignos de tales poderes deben vivir una vida recta orientada por la más elevada moral, porque así, lo que se propague será conforme a la verdad, inspirará confianza, alejará confusiones, ambigüedades, charlatanismo y mixtificadores. De los espíritus superiores es que podrán venir para el mundo las verdades mayores y las únicas auténticas. Insertamos los siguientes conceptos del venerable hermano Becerra de Menezes. Mediunidad con Jesús es servicio a los semejantes. Desarrollar ese recurso es, sobre todo, aprender a servir. Aquí, alguien habla en nombre de los espíritus desencarnados. Allí, un compañero aplica energías curativas. Además, un cooperador enseña el camino de la verdad. Otro, allí, enjuga las lágrimas del prójimo sembrando consuelos. Con todo, es el mismo poder el que opera en todos. Es la divina inspiración del Cristo, dinamizada a través de mil modos diferentes, para erguimos de la condición de inferioridad o de sufrimiento al título de herederos del Eterno Padre. Y en esa movilización bendita de socorro y esclarecimiento no se requiere ningún título convencional del mundo, cualquiera que él sea, porque la mediunidad cristiana, en sí, no se circunscribe a ninguna posición social, constituyendo fuente del cielo que derrama beneficios sobre la tierra por intermedio de los corazones de buena voluntad. En razón de ello, y antes de cualquier profundización de las fuerzas psíquicas, en el sentido de apreciar su desdoblamiento, vale más la consagración del trabajador a la caridad legítima, en cuyo ejercicio todas las realizaciones sublimes del alma pueden ser halladas. Quien desee la verdadera felicidad, ha de proporcionar la felicidad de los otros. Quien busca consuelo, para encontrarlo deberá reconfortar a los más desdichados de la humana experiencia. Dar para recibir. Ayudar para ser amparado. Esclarecer para conquistar la sabiduría, y dedicarse al bien del prójimo para alcanzar la divinidad del amor. He aquí la ley que impera igualmente en el campo mediúnico, sin cuya observación el colaborador de la nueva revelación no atravesará los pórticos de las rudimentarias nociones de la vida eterna. Ningún espíritu construirá la escalera de la ascensión sin atender las obligaciones del auxilio mutuo. En ese terreno, por tanto, hay mucho que hacer en los círculos de la doctrina cristiana rediviva, porque no basta ser médium para honrarse a alguien con las bendiciones de la luz, tanto como no vale poseer un arado perfecto sin su aplicación en el trabajo de la siembra. La tarea exige fortaleza en el servicio con ternura en el sentimiento. Sin un raciocinio maduro para superar la desaprobación provisoria de la ignorancia y de la incomprensión, y sin las fibras armoniosas del cariño fraterno para socorrerlas, con espíritu de real solidaridad, es casi intransitable el camino hacia adelante. Los golpes de las sombras martillan el trabajo iluminativo de la mente por todos los flancos y se torna imprescindible a los instrumentos humanos de las verdades divinas, armarse convenientemente en la fe viva y la buena voluntad incesante, a fin de satisfacer a los imperativos del ministerio para el que fue convocado. Actúa, así, con serenidad de ánimo, sin desaliento y sin inquietud en tu apostolado de curar. Extiende tus manos sobre los enfermos que te busquen el concurso de hermanos de los infortunados, convencido de que el Señor es el manantial de todas las bendiciones. El labrador siembra, mas es la bondad divina la que hace brotar la flor y madurar el fruto. Es indispensable marchar con el alma erguida hacia lo alto, vigilando, no obstante, las serpientes y los espinos que pueblan el suelo. Diversos amigos se revelan interesados por tu tarea de fraternidad y de luz, y no sería justo que la vacilación paralizase tus impulsos más nobles, solo porque la opinión del mundo no alcanza a entender tus propósitos ni los objetivos de la esfera espiritual, de manera inmediata. No importa que el templo sea humilde y que los mensajeros comparezcan con la túnica de extrema simplicidad. El Maestro Divino enseñaba la verdad frente a un lago y acostumbrada a administrar los dones celestiales bajo un techo prestado, y además de eso, encontró los compañeros más abnegados y fieles entre pescadores anónimos integrados a la vida simple de la naturaleza. No te apoques, hermano mío, y sigue con serenidad. Claro está que aún no tenemos seguidores leales del Señor sin la cruz del sacrificio. La mediunidad es un madero de espinos lacerantes, mas con el avance de la subida, calvario arriba, los nudos se transformarán en flores y los brazos de la cruz se convertirán en alas de luz, para el alma libre en la eternidad. No desprecies tu oportunidad de servir y prosigue con esperanza robusta. La carne es un camino breve. Aprovechémosla siempre que sea posible en la sublime siembra de la caridad perfecta. En suma, ser médium en el derrotero cristiano es dar de sí mismo en nombre del Maestro. Y fue él quien nos reveló la realidad de que solamente alcanzan la vida verdadera aquellos que saben perder la existencia en favor de todos los que se constituyen en sus pupilos e hijos de Dios en la tierra. Sigue, pues, hacia adelante, amando y sirviendo. No nos debe preocupar la ausencia de la comprensión ajena. Antes de pensar en el problema de ser amados, busquemos amar, conforme nos enseñó el amigo celeste. Que Él nos proteja, nos fortifique y nos bendiga. Programa de acción. Según la esfera a la que pertenece y el modo de vida que le fuere propio, organizará el médium su programa de acción individual. En general, la mediunidad es ejercida mecánicamente, pasivamente, sin un objetivo definido, por el simple hecho de existir. Pero eso es un error. El médium debe saber por qué es médium, qué facultades posee, los límites de su aplicación, las consecuencias de su acción, los objetivos a alcanzar y las responsabilidades que asume, tanto como individuo como miembro de la colectividad. Por eso, repetimos, organizará su programa de acción teniendo también en vista el necesario entendimiento con su protector individual. 1. Deberes sociales. El ejercicio mediúmico no deberá perjudicar los quehaceres comunes de orden material. Muy por el contrario, la responsabilidad como médium refuerza la responsabilidad del deber hacia la familia y la sociedad. Aumenta su dedicación, su escrúpulo y rigor en el cumplimiento de sus obligaciones mundanas, porque de ahí es que devendrá la estabilidad material necesaria para las realizaciones del espíritu. 2. Bienes materiales. La pobreza, la carencia de recursos y la renuncia a comodidades comunes no son condiciones necesarias a la ejecución de la tarea mediúnica, salvo cuando estas circunstancias están dentro del cuadro de la prueba individual. Y mientras los bienes materiales no fueren motivo de inquietud o de atracción para el espíritu, pueden ser utilizados libremente. En el ejercicio de sus tareas, no deben los médiums mantener, pues, aprensión en cuanto a los bienes y recursos necesarios en la vida material, porque los protectores invisibles prevén y proveen en todos los casos y, nada de lo que sea necesario o justo, será negado a aquel que se dedica al trabajo de evangelización y de asistencia espiritual a sus semejantes. Aquí es que tiene aplicación, más que oportuna, la parábola de Jesús cuando se refirió a las aves de los cielos y a los lirios del campo. Sin embargo, hay trabajadores, como antes dijimos, que deben vivir incluso en la oscuridad y en la escasez, porque eso es lo que les conviene frente a la tarea que les corresponde ejecutar, de redención propia. En estos casos es preciso que haya, de parte del médium, más allá del esfuerzo propio, del campo mediúnico, humildad y paciencia, para el cumplimiento de la prueba. Dedíquense, pues, al trabajo que les está determinado, que es lo esencial, y no disputen con el mundo riquezas, títulos o posiciones transitorias que, en la mayoría de los casos, solo servirán para desviarlos de sus rumbos. 3. Especulación. La mediunidad no se puede comercializar. Todos conocen la advertencia de dar de gracia lo que de gracia se recibió. Aquel que lucra con las cosas del espíritu prepara para sí mismo un porvenir de privaciones y tendrá que pagar, en futuras vidas miserables, ciento por uno de aquello que ilegítimamente obtuvo. Eso quiere decir, también, que es francamente condenable todo y cualquier procedimiento de profesionalismo interesado, sea de médiums, sea de dirigentes que, imitando prácticas comunes de religiones materialistas, intentan vivir, o incluso viven, a costa de la doctrina como parásitos. Recordemos al apóstol de los gentiles, que con sus manos encallecidas ganaba su sustento material para no ser peso a las comunidades cristianas que iba fundando por sus caminos. 4. Prácticas inferiores. El orad y vigilad se aplica con propiedad a este título, porque es orando y vigilando que el médium luchará por su constante perfeccionamiento, combatiendo las influencias impuras que lo asaltarán a cada paso en los contactos que forzosamente tendrá que mantener con unos y otros. De esos contactos no podrá huir en sus relaciones de individuo a individuo, pero sí lo podrá hacer con relación a las reuniones colectivas que frecuenta. Si quiere mantener su equilibrio mental, su salud física, su pureza moral y su capacidad mediúnica, deberá evitar los contactos impuros, las reuniones de carácter inferior que envenenan el espíritu, degeneran las facultades, desorientan y perturban. Estas prácticas se propagan enormemente en nuestro país y en otros centros de vida civilizada, principalmente en aquellos que predomina la descendencia de razas primitivas, habiendo regiones enteras y mismo ciudades famosas y adelantadas que se dejan dominar por ellas. Es una epidemia que se propaga con el auxilio de la degeneración moral que actualmente impera en el mundo, invirtiendo los valores espirituales, confundiendo a muchos y permitiendo lastimosa explotación de las altas verdades doctrinarias pregonadas por el espiritismo verdadero. Esta situación es en gran parte debida a los médiums, porque es por su intermedio que los espíritus inferiores realizan sus manifestaciones. Mas los sacerdotes de esos cultos tendrían sus actividades muy reducidas si ellos dejaran de prestar su colaboración. Está en las manos de los médiums trabajar para el bien o para el mal, seleccionar sus actividades y los ambientes que frecuentan, escogiendo el camino recto o el tortuoso, colaborando con espíritus atrasados o adelantados, pero seguros siempre que recogerán conforme hayan sembrado y que serán responsables por lo que hayan dejado de hacer. Bastará que en cada centro exista un médium idealista y bien orientado para que el ambiente pueda ser saneado de impurezas, porque, por intermedio de él los espíritus esclarecidos podrán descender allí y esparcir la luz, derrotando a las tinieblas. Y, cada alma que así se salve por su intermedio, será una antorcha que se encenderá, en el día de la presentación de sus cuentas, para iluminar su juicio. 5. Respeto a las leyes. La sociedad humana se rige por dos órdenes de cosas. Unas transitorias, mutables, falibles, creadas por los hombres, que buscan la armonía social, el orden público y el respeto relativo a los derechos individuales. Y otras, establecidas por el Creador, permanentes e infalibles, que persiguen el perfeccionamiento moral y el progreso evolutivo de todos los seres. Las primeras son fruto de la propia experiencia humana y se basan en intereses materiales de este mundo, mientras que las últimas resultan de la sabiduría divina y se aplican a todo el cosmos. Los médiums deben tener en cuenta estos dos órdenes de leyes, dando al César lo que es del César, para que puedan vivir en concordancia con los hombres y con Dios y no ser agentes de perturbaciones, sino de armonización, no de rivalidades sino de concordia. Como regla general, en el ámbito del espíritu, deben tener en cuenta que todo aquello que contraríe las leyes de Dios debe ser rechazado, incluso cuando sea exigido por las leyes de los hombres, porque el espíritu debe prevalecer sobre todas las cosas. 6. Actitud ante el bien y el mal. El progreso espiritual se opera al impulso de dos agentes potenciales. El bien y el mal. Son principios siempre antagónicos. El primero, impulsando hacia adelante y para lo alto como elemento acelerador de la evolución. El segundo, atrayendo siempre hacia atrás y para abajo como elemento retardatario. De esta acción antagónica resulta la espiral mística, representación geométrica del desenvolvimiento evolutivo de los seres. Las fuerzas del bien son evidentes por sí mismas en la naturaleza y en la conciencia humana, pues traducen armonía y bienestar. Las del mal, en cambio, son cavilosas y traicioneras, engañando constantemente con sus innumerables artificios. Son las llamadas fuerzas arimánicas que confunden, desorientan e ilusionan a los espíritus más aplomados, tornándose, por eso, extremadamente peligrosas. Ambas, sin embargo, ejercen una influencia benéfica en la evolución de los seres, porque es de los contactos con una y otra que se adquiere la experiencia y la aplicación sabia del libre albedrío. Se torna, pues, necesario conocerlas bien y, en los conflictos que se provoquen, los médiums, más que ningún otro, precisan saber distinguir la verdad del error, para optar por lo más acertado. Sus recursos, para ello, serán las plegarias, las meditaciones, el llamado a los protectores y principalmente, la intuición, de todos el más elevado y el menos susceptible de limitaciones o dudas. 7. Necesidad de estudio. La posibilidad, siempre inminente, de poder ser engañados e influenciados por los múltiples agentes de los planos espirituales inferiores. La responsabilidad que pesa sobre sus hombros como propagadores de verdades trascendentes y orientadores de la opinión y la necesidad de su propia preservación en los ambientes y condiciones diversos en que actúan, obligan a los médiums a sumar constantemente nuevos conocimientos a aquellos que por ventura ya posean. Por otra parte, deben mantenerse activos y conscientes luchando contra ese estado tan común de pasividad inerme que los torna presas fáciles de fuerzas, influencias y entidades espirituales que, en la mayoría de los casos, desconocen. Como mínimo precisan saber de qué naturaleza son y cuál es el origen de los agentes que actúan sobre ellos en un momento dado. Si son, por ejemplo, larvas vitalizadas por pensamientos humanos, ideas de su propio subconsciente o de mentes extrañas actuando telepáticamente. Seres elementales de la naturaleza, elementales humanos o, en fin, espíritus encarnados o desencarnados de unos y otros, de los muchos planos espirituales. Como se ve a través de estas simples y ligeras referencias, muchas cosas han de aprender para que puedan actuar con seguridad, conocimiento de causa, para que puedan transformarse en auténticos y autorizados intermediarios, para liberarse de la ignorancia y de la superstición que oscurecen el verdadero conocimiento, y para emanciparse a ese empirismo tan generalizado, que los transforma, muchas veces, en agentes retardatarios del espléndido movimiento espiritual que está renovando el mundo y acelerando la evolución de los hombres. Sin la indispensable preparación física y moral no deben los médiums intentar transponer las barreras vibratorias que separan los dos mundos, invocando potencias invisibles de cualquier naturaleza para el desenvolvimiento de facultades o producción de fenómenos. La ley de las afinidades, en estos casos, provoca dolorosas sorpresas, puesto que las respuestas suelen ser dadas por fuerzas y entidades dedicadas al mal, con grave perjuicio a la integridad del médium. Los que buscan fenómenos, golpeando con liviandad las puertas de lo desconocido, recuerden que la naturaleza misma representa un conjunto maravilloso de fenómenos de todo orden, que están todavía por descubrir. Esto quiere decir que la solución del problema espiritual humano no está en la observación de fenómenos, por más interesantes que ellos sean, sino en la adquisición de virtudes morales enaltecedoras. Ser médium no es actuar develando misterios, sino servir elevándose gloriosamente hacia Dios. El dolor como elemento de progreso. El sufrimiento del mundo aumenta cada día que pasa, y aumenta porque los hombres, hasta el momento, exceptuando las manifestaciones de lo sobrenatural, como ya dijimos, son insensibles a cualquier otro agente de progreso espiritual. Este es uno de los mundos de sufrimiento, y el dolor es la herencia común de sus habitantes. Por ella el espíritu es tocado, primero en su sentimiento, después en su inteligencia, y de ese tormento continuo resultan la comprensión de la verdad, la humildad y la fe que, por fin, elevan el sentimiento y la inteligencia, conjugados, hacia lo alto, en busca de Dios, que es siempre la esperanza que no muere. Solamente alcanzados por el látigo del dolor, se detienen los hombres en su desenfrenada carrera hacia las ilusiones del materialismo, del egoísmo y del orgullo. Los cataclismos periódicos de la naturaleza, las convulsiones sociales y las guerras, con su inevitable cortejo de hambre, peste y miseria económica, que cada día aumentan en intensidad y en extensión, son ejemplos vivos de esta verdad. La humanidad, siendo un solo y único organismo, debe ser alcanzada en todos sus elementos constitutivos, y nadie puede escapar a las experiencias necesarias al perfeccionamiento general. La misión social de los médiums, ante estas circunstancias, se agranda sobremanera, porque es en las horas de aflicción que, con preferencia e instintivamente, los espíritus se vuelven hacia las cosas de Dios. Deben, pues, prepararse, hoy más que nunca, para desempeño de una tarea tan profundamente humanitaria. Como instrumentos de poderes espirituales extraterrenos ejercerán la caridad en la verdadera acepción evangélica. Levantando los ánimos abatidos, revigorizando la fe en los destinos espirituales de la vida humana y enseñando la paciencia y la resignación a los corazones ahogados por el dolor. curando el cuerpo y el alma de sus hermanos afligidos, restablecerán la creencia en la fraternidad humana y en los diversos preceptos de amor universal. Los tiempos se precipitan. La humanidad evoluciona lentamente, recogiendo los frutos de sus propias experiencias. Las generaciones se suceden las unas a las otras, en un esfuerzo continuo de solidaridad, casi siempre inconsciente, pero no por eso menos real, cosechando unos el resultado del trabajo de muchos. Durante todo ese tiempo inmemorial vienen los hombres construyendo, morosa pero infatigablemente, el edificio majestuoso de la actual civilización. En ese período de luchas cometieron errores profundos y, bajo el imperio de las pasiones inferiores prevalecientes, se alejaron de Dios, glorificando la materia inanimada. Pero la misericordia divina es infinita. Un gran margen de tolerancia siempre existe y la providencia está constantemente interviniendo, corrigiendo las fallas, orientando, amparando y conduciendo al caminante hacia el surco, casi siempre indistinto, de la verdadera ruta. Mas todo tiene su término y llega, finalmente, el tiempo en el cual los errores y las transgresiones se imprimen en la faz del hombre como un estigma de obstinación y rebeldía. Entonces, la tolerancia cesa y los hombres pasan a ser juzgados según sus propios méritos, por los códigos infalibles del tribunal divino. La humanidad está penetrando en una época de enjuiciamiento y los acontecimientos se van precipitando hacia el fin, en la tierra, en los cielos y en las almas envueltas en dolorosas conjeturas. Los médiums son los agentes vivos de esa precipitación, dado que colocan a los hombres en directo enfrentamiento con todos los problemas y hechos, posibilitadores de redención, ofreciéndoles evidencias y pruebas seguras de las realidades de la vida espiritual. Esos problemas y hechos no pueden más ser ignorados y deben ser resueltos individualmente, según el libre albedrío de cada uno o grado de comprensión que a cada uno corresponda. En el tercer milenio. En la actualidad, el espiritismo apenas germina, y solo en el futuro extenderá su frondosidad, ofreciendo sombra para todos. En el momento se está enraizando y elaborando las primicias de su fecundidad futura. Los que ahora se baten por él son una generación de constructores que amplían los cimientos de una gran obra, superiormente iniciada por un gran espíritu. El esfuerzo de esta generación, por tanto, no resolverá el problema del mundo y se limita únicamente a aproximar su solución. Así como el Evangelio no fue practicado por los hombres en 20 siglos de tolerancia divina, porque es una ley para humanidades evolucionadas, así el espiritismo no será practicado, ni incluso comprendido, por la mayoría de los que están hoy aquí. Es una doctrina para hombres de buena voluntad, y hombres de buena voluntad existen pocos. Por eso la solución a la que nos referimos será dada por los descartes, por la selección, cosa que no depende de nosotros, sino de Dios. A una gran masa de espíritus les está siendo concedida ahora la mediunidad, para que se enciendan en el mundo todas las luces de la representación de los últimos actos del drama. Esta es, pues, la principal misión de los médiums. Diseminar la luz en las tinieblas, para que todos la vean, y quienes, incluso así, no fueren tocados por ella o la rechacen, como la rechazaron en el tiempo de Jesús, no volverán más a la tierra en futuras encarnaciones, yendo en cambio a habitar los mundos inferiores. Y esos serán mayoría, porque el problema espiritual es cualitativo y no cuantitativo. Mas, los que se salven de esta crisis habitarán un mundo renovado, como una raza de vencedores que se conquistó a sí misma. Otra verdad a decir es esta. El espiritismo, salvo la parte evangélica, que es ley para la eternidad, también pasará por profundas modificaciones, tanto en su conocimiento como en sus manifestaciones. En ese mundo renovado del tercer milenio él tendrá otros horizontes, otras perspectivas, otras amplitudes. Habrá conocimientos más amplios en el campo del espiritualismo cósmico, y su práctica no será más condicionada a la apocada inteligencia humana y a sus imperfecciones intrínsecas, sino que será la ejecución consciente y espontánea de las enseñanzas del Evangelio de Jesús, la comunión con espíritus más evolucionados, habitantes de mundos superiores, prevaleciendo la moral como ley soberana y la fraternidad como un hecho común. El espiritismo está sirviendo a su época, a la humanidad en el estado inferior en que se encuentra, pero, para los hombres redimidos del mañana, será un conocimiento mucho más amplio, una realidad mucho más avanzada. Porque habrá una cuarta revelación, mas ella será dada solamente a aquellos que estén en condiciones de vivirla, según los altos modelos espirituales de los mundos superiores. Y, de acuerdo con las promesas de aquel que es para nosotros el camino, la verdad y la vida, todos nosotros, algún día, estaremos en condiciones también de vivirla. Que así sea.